dijo el Señor: cuando hagas ayuno, no seas como los farsantes orgullosos que entristecen sus rostros, porque si ellos deforman sus expresiones, es para mostrar a los hombres que ayunan. Por el contrario, cuando tú ayunes, sé muy discreto. Arregla tu cabello, lávate la cara, para no parecerte en nada a los que dicen que ayunan, y así nadie lo sepa, sino que solo agradarás al Padre, aunque no lo veas. Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18. Hola, ¿cómo están? De verdad, muy, pero muy buenas noches una vez más. Muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, que como ustedes ya saben, es la Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano y producción, como todos los domingos, deseamos que por lo menos se hayan dado el tiempo para haber corroborado mínimo una de las citas que aportamos la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos hablado es la verdad. Y bueno, es importante que, como ustedes ya saben, aunque siempre ofrecemos disculpas, en esta ocasión vale mucho la pena el comentario, porque la cita de Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, claramente nos dice que el ayuno, pero queridísimos, ayuno no quiere decir omitir el desayuno. El ayuno es cero alimento durante 24 horas. Pueden ser 48, pueden ser 72 horas. Pero hay algunos, sobre todo, y perdón por ser tan preciso, los cristianos al día de hoy utilizan un término que dice ayuno parcial. Perdóneme, pero ¿o somos o no somos? Esto de ayuno parcial, que quiere decir medio ayuno, no existe, ¿no? Se mienten ellos mismos. Y bueno, no obstante que el Señor nos hace el favor de decirnos que no seamos como aquellos farsantes orgullosos que entristecen sus rostros para que todo mundo se entere que están ayunando. Tú, por el contrario, dice el Señor, tú que me amas, arréglate, vístete, cambia tu rostro en alegría, en felicidad, para que nadie sepa, sino solo el Padre, que lo agradarás con tu ayuno, aunque no lo veas. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Pero una pregunta: ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1290, en Inglaterra entra en vigor el edicto de expulsión de los judíos firmado por el rey Eduardo I? ¿Sabían ustedes que en 1348, en España, la Unión de Valencia, antirrealista, ataca a los judíos de Murviedro debido a que son súbditos del rey de Valencia y por lo tanto realistas? Pero sí sabíamos que en 1512, en Roma, se exhibe por primera vez al público la bóveda de la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel. Bueno, pero por lo menos sí sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1885, en Roma, el Papa León XIII publica la encíclica Misericors Dei Filius acerca de la naturaleza sobrenatural de la Iglesia, las relaciones entre el poder eclesiástico y el poder civil, la iniquidad del humanismo y la libertad religiosa, la tendencia moderna a marginar la autoridad de la Iglesia y la injusticia de las concepciones libertarias. ¿Todo esto en Roma? Bueno, pero sí sabían ustedes que en 1950, en el Vaticano, el Papa Pío XII alega haber presenciado el mismo milagro del sol de Fátima en Portugal, pero en la soledad de sus jardines y sin testigos. Bueno, valiente declaración. Amadísimos hermanos, recuerden por favor que diariamente publicamos información relevante y muy valiosa como esta, pero honestamente, de manera muy general en las redes sociales. No olviden que si es Facebook, nos encuentran ustedes en Yosef Ben Aharon, o si es Twitter, nos ubican como arroba JJ Valderrábano. Pero si ustedes, queridísimos, desean conocer y profundizarse un poco más acerca de las efemérides del día, los invitamos a que entren también a nuestro nuevo portal que lleva por domicilio www.ultimaadvertencia.com, siendo este el portal en donde incluso algunas de las efemérides son ilustradas y complementadas con información a detalle. Y bueno, todos aquellos hermanos que desean entrar en contacto con sus servidores, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales que ya mencionamos, también lo pueden hacer a través de Skype y nos ubican como J. Valderrábano 90. Quienes radican en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía, podrán entrar en contacto todos los martes a las 14 horas, tiempo del centro de México. Y también los martes, queridísimos, entramos en contacto a las 20 horas con nuestros hermanos de América del Norte, Centro y Sur, que en conjunto participan exponiendo dudas y demasiadas inquietudes. Así que, bueno, una vez más, queridísimos, no hay obstáculos para preguntar y enterarse acerca de las cosas maravillosas del Altísimo. Y por último, insisto, por favor no dejen de visitar nuestro nuevo portal www.ultimaadvertencia.com. ¿Para qué? Todos ustedes consulten la valiosísima información que publicamos, y no solamente esta información lo ha convertido en el mejor portal informativo en su género, sino que esta información tan relevante les ha ayudado, como no tienen idea, a nuestros hermanos a sanear todas sus dudas referentes a las cosas de la divinidad. Queridísimos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, presentamos a ustedes una interesantísima representación artística localizada en el techo de uno de los pasillos de acceso al Museo Vaticano, en donde claramente se representa en un fresco un escudo vaticano, pero con algunos detalles muy sobresalientes que son de llamar nuestra atención, tales como al centro. Observen, por favor. Claramente en la parte central de este escudo se puede apreciar que de un árbol se desprenden una estrella que deja una estela y cuya dirección es hacia las alturas, hacia el cielo. Pero otro punto que llama inmediatamente nuestra atención son las bestias que aparecen tanto en la parte inferior del icono antes referido, que en este caso es un rostro de carnero pero fiero, y en la parte superior dos bestias semejantes como dos leones o dos panteras encontradas una con otra. Y finalmente, otro par de íconos sobresalientes son las dos mujeres que se localizan a los lados del escudo. Una, la de la derecha, sostiene en su mano una espada y en su cabeza un casco militar romano y porta un escudo, lo cual representa que la iglesia es totalmente bélica, no pacífica, como se nos ha hecho creer. Y si no, bueno, recordemos todas las guerras injustificadas que creó bajo el nombre de nuestro amado Maestro Jesús el Cristo, como lo son las cruzadas y muchas más. Y al lado izquierdo, una mujer aparentemente en calma, que en su mano izquierda porta una paloma, pero que de su vestimenta, observen por favor, en la parte inferior sale una serpiente . Es impresionante. Y no debemos olvidar, hermanos, que todos estos íconos son muy característicos de la Iglesia Romana. Es la mujer, es la serpiente, las bestias, la espada, y bueno, ni se diga, la paloma. Son emblemas particulares de los grupos religiosos que hoy en día abundan en el mundo. Y por si esto fuera poco, queridísimos, ¿qué es lo que están haciendo hoy en todas las iglesias protestantes. Hablar y hablar y hablar y hablar del Espíritu Santo. Lo cual, ustedes ya lo saben, no es sino la manera de llamar a el reino del Altísimo. Y bueno, a nombre de todos los queridísimos hermanos, quiero agradecer en esta ocasión a don Andri García, quien muy amablemente nos comparte esta fascinante imagen. La cual corresponde a una copia de la plana presentada en el diario de Col el día 19 de noviembre de 1896. Así que en este diario se dio a conocer que varias personas reportaron el avistamiento de una extraña nave la noche del 18 de noviembre de 1896 en Sacramento, California. Y aunque hay quienes aseguran que esto corresponde al primer vuelo de los hermanos Wright, en realidad, hermanos, esto no es posible considerarlo siquiera, tomando en cuenta que estos llevaron a cabo su primer vuelo, pero en diciembre de 1903. Aunque sí es cierto que desde el año de 1890 ellos comenzaron sus proyectos de la primera máquina voladora. Por lo que, bueno, esta puede ser considerada una clarísima evidencia de un avistamiento ovni. Y este, mucho antes del avistamiento que confirmó el piloto Kenneth Arnold, el 24 de junio del año 1947. Ahora bien, hermanos, si les pedí que recordaran la fecha de 1896, es porque lo que a continuación verán, sin duda alguna, les maravillará. Y es que quiero informarles que en el año de 1896 fue acuñada en los Estados Unidos una moneda de un dique. Pero lo más interesante es que en la cara opuesta de esta moneda se puede ver la figura de un ave. Hermanos, por favor, mucha atención. Les ruego, amplifiquen sus pantallas al máximo. Porque, aunque lo que aparentemente vemos que es la figura de un ave, el cuerpo con escamas es el de una serpiente o el de un reptil. Y para que aún más se maravillen, en la parte superior se lee United Snakes of America, que quiere decir serpientes unidas de América, en vez de United States of America, que quiere decir Estados Unidos de América. Me salió el inglés. Muy bien, hermanos. De igual manera. Bien, bien. Nos están pidiendo en el chat que por favor dejemos un instante la pantalla. Hagamos el contraste. Vaya nuestra gratitud también a nuestra amadísima hermana Beatriz Calvario, de Mexicali, Baja California, quien tuvo a bien compartirnos la siguiente noticia. ¿Sabían ustedes que en Colombia, particularmente en Antioquia, el sacerdote católico Raúl Bedoya creó la Cristoambulancia? De veras, yo a mis hermanos colombianos los quiero muchísimo, pero muchas gracias, queridísima Betty. Muchísimas gracias. Esto es una burla. Porque esta cristoambulancia, aunque no lo crean, dice este tipo, que es el medio del que se vale para ir por los fieles hasta donde están y en donde imparte misas, confesiones y hasta casamientos. Quiere decir el desgraciado este que ya dice, miren, hijo, no puede ser. Miren nada más, hermanos. Ay, Betty, muchísimas gracias, Betty Calvario, queridísima. Muchísimas gracias. A nombre de todos, de verdad, de todos, todos, todos los queridísimos hermanos, porque gente como usted, Betty Calvario, que nos aportan tantas imágenes absurdas como esta. De verdad, Betty, no se imagina usted cuánto bien nos hace el darnos cuenta la burla que han hecho con el nombre de nuestro amado maestro. Pero bueno, queridísimos hermanos, ahora recordando, no debemos olvidar que el maestro nos los advirtió. Cuando maten su cordero, hasta que sea un cadáver, harán con él un festín. Y este desgraciado se atreve a ir a la esquina, a la vuelta, a las comunidades un poco lejanas, a dar confesiones, comuniones. Esto de verdad, queridísimos, gracias, Betty, a nombre de los miles de hermanos que tan gentilmente están con nosotros. Pero quisiera decirles que este desgraciado asegura que la Cristoambulancia no tiene camilla, ni oxígeno, ni tensiómetros, pero que es el Espíritu Santo, hágame favor, quien la conduce, y que Cristo es el que toca la sirena. Amadísimos hermanos, si alguno de ustedes llega a pensar que esto es ir por las ovejas perdidas, en realidad se miente, porque esto no es más que un circo para atraer más dinero de los débiles. Tal y como aquel sacerdote que se caracteriza de payaso, ¿recuerdan ustedes? O aquel otro que utiliza en su sotana personajes de superhéroes para atraer a los niños. No se confundan, amadísimos, porque en realidad no va este a difundirles la palabra, sino que van por sus recursos. Pues aquí la pregunta sería, hermanos, ¿de verdad todos ustedes creen que esto es gratis? ¿Acaso no le van a dar la limosna por hacerse el payaso con este carro acondicionado? De verdad, qué vergüenza. Qué vergüenza, hermanos, ante los ojos de nuestro Padre, por hacer toda esta sarta de barbaridades. Pero bueno, él ya nos los había advertido, nos los había anticipado, y ahora que tenemos la maravillosa oportunidad de vivirlo con nuestros propios ojos, queridísimos, esto es, ante los ojos de nuestro Padre, muy, pero muy vergonzoso. Muchísimas gracias también a nuestro queridísimo hermano, hombre, don Juan Gerardo Carrión Vargas, quien tan amablemente nos hizo llegar esta fantástica reflexión acompañada de una imagen en donde a la letra dice: habrá algunos que no podrán seguirte cuando cambies. Bueno, pues ese es el riesgo de evolucionar. Pero vendrán otros a acompañarte en esta nueva experiencia. Y bien, vale la pena. Recuerden, queridísimos, lo que nuestro amado Maestro nos enseñó cuando nos dijo lo que quedó escrito para la posteridad en Mateo capítulo 16, versículo 24, Marcos capítulo 8, versículo 34 y Lucas capítulo 9, versículo 23, que ambos a la letra nos dicen: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto precisamente, hermano, significa que no debe importarnos nada aquí en la tierra para seguir la ley de nuestro Padre, a través de la doctrina de su amado Hijo, sino que debemos velar siempre por cumplir, aun a costa de todo lo que nos digan y se burlen y piensen o sientan aun nuestros más queridos. Y finalmente, muchísimas gracias a don Óscar Santa Ana, y como siempre también a nuestro amadísimo hermano don Julio César Maldonado, por habernos compartido esta fantástica noticia que muchos de ustedes ahora ya tienen conocimiento y que tiene que ver con el pronunciamiento que hace solo unas cuantas horas, a principios de esta semana, dio a conocer la Organización Mundial de la Salud al publicar que la carne de puerco y todos los embutidos son causantes de cáncer. Y aunque muchos dirán que esto es siempre y cuando no se exceda de una determinada cantidad de consumo, etcétera, etcétera, en realidad, hermanos, aquí lo más valioso es la siguiente reflexión. Para aquellos hermanos cristianos que en muchísimas ocasiones se han querido justificar diciendo que lo que en la ley de Dios así ha estado escrito en el libro de Levítico capítulo 11 y que a la letra dice, el puerco tiene pezuñas y las tiene abiertas, pero no rumia. Por tanto, lo tendrás por un animal asqueroso. Y si Dios nos dice que debemos tener por nauseabundo a este animal, obviamente, y todo lo que de él se extrae, es porque ¿quién mejor que Dios va a conocer la naturaleza de este animal para evitarnos, al no consumirlo, enfermedades y una sarta de tantos males? Bueno, pero si no hicimos, fíjense bien, si no hicimos, si no hacemos y si no haremos caso a lo que el bendito nos ha dicho, al menos carajo, tengan la reflexión sobre lo que está dándose a conocer para todo el mundo, para toda la humanidad, por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y esto, hermanos, no es solo en Israel, sino en todo nuestro planeta. Y dice que el puerco es el animal que causa la mayor parte de enfermedades, que hace daño a la salud de todos los seres humanos. Pero, hermanos, ¿quiere decir que tuvieron que pasar miles y miles de años para que la humanidad hoy, a través de lo que se autodenomina Organización Mundial de la Salud, para que a este grupo le hicieran caso? Porque honestamente yo no creo que lo entiendan, que el puerco es no malo, es perjudicial, malo, dañino para el ser humano. Entonces, también tendremos que esperar otros miles de años más para entender, carajo, que la idolatría no es sano para el ser humano. Pero yo les pregunto, ¿y si nosotros y nuestros hijos no llegamos a ese día? ¿Me pueden decir qué vamos a hacer? Y antes de continuar, hermanos, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los mandamientos que nuestro amadísimo Padre nos ha ordenado desde hace miles de años cumplir en su ley santísima. Bueno, me imagino que los hermanos cristianos han de decir que hay que esperar otros miles de años para llevar también esta ley santísima a la práctica, que es la del libro de Levítico, capítulo 11, versículo 29 al 47, y a la letra nos dice: de todos estos reptiles que se arrastran sobre la tierra, jamás comerás. No comerás ratón. No comerás la comadreja. No comerás la rana. No comerás el erizo. Jamás te atrevas a comer el lagarto. Nunca comas caracol. Jamás consumas ningún tipo de babosos. No te atrevas a comer el topo, porque son asquerosos. Y toda vasija, todo horno y todo recipiente en el cual se hayan guisado algunos de estos animales asquerosos, deberás destruirlos, deberás quebrarlos, porque están infectados. Jamás ensucies tu persona con ningún reptil, ni te contamines con nada de lo que te he ordenado. No comas, porque yo soy el Señor tu Dios, y tú, por tanto, debes ser santo, porque yo soy santo. Así que no ensucien su persona, sean santos, porque yo, su Padre, soy santo. Esta es la ley de los animales limpios y sucios, para que nunca olviden la diferencia que existe entre lo santo y lo asqueroso o profano. Queridísimos hermanos, ay, como que me oí medio sacerdote, ¿verdad? Que me oí así, sí, ¿verdad? Ahora sí, hermanos, no sé ustedes qué opinan, queridísimos hermanos, me oí como sacerdote, ¿verdad? O como pastor. Bueno, queridísimos hermanos, bien, este mandato es tan claro y tal y como lo hemos venido dejando más que robustecido, si nuestro Padre nos creó, entonces Él conoce clarísimamente lo que nos es conveniente y lo que nos es totalmente malo al ser humano. Por ejemplo, el ingeniero automotriz, cuando ustedes compran su coche, su automóvil, les dice que al motor le echen agua en vez de aceite, ¿verdad que no? Porque si echan agua en lugar de aceite, la máquina dejará de funcionar. Entonces el vehículo queda totalmente inservible. Pues bien, ¿por qué entonces, hermanos, no entender que si Dios dijo que no debemos comer tal o cual animal, es por nuestro propio bien, para rendir física y aún más intelectualmente mucho mejor, etcétera? Espero se den cuenta, hermanos, con este ejemplo tan sencillo y quizá absurdo, que es clarísimo el por qué Dios ha determinado que sí podemos comer y que no debemos consumir. ¿Por qué? Si es muy claro el manual del usuario del ser humano, que es la ley, ¿por qué motivo queremos hacer todo lo opuesto? Hermanos, mucho cuidado, porque hacer nuestra voluntad va contra la ley. Ya quisiera ver que alguno de nosotros, en vez de gasolina, le eche agua de horchata o de Jamaica a su vehículo. Si hacemos esto, el auto terminará destruido. Ya no servirá para el objetivo. Y tendremos que echarlo a la basura, porque ya no sirve. No vaya a ser que Dios haga lo mismo con todos nosotros. Queridísimos hermanos, el día de hoy llevaremos a cabo un programa dedicado a petición de casi el 90% de nuestros queridos hermanos, dedicado al matrimonio. Y esto, a solicitud, insisto, de varios de ustedes que les interesa lo que Dios por ley ordena al respecto. Así que, sin más preámbulos, iniciemos. Primer libro de Corintios, capítulo 7, versículos 32 y 33. A la letra dicen: el soltero que tenga cuidado de las cosas que son del Señor, de cómo ha de guardar al Señor. Pero el que se casó, que tenga cuidado de las cosas que son del mundo. Pero precisamente cuidando de cómo agradar y educar y enseñar y asistir a su mujer. Y aunque este texto se localiza en las epístolas, se podrán dar cuenta, hermanos, de que el mismo es clarísimo, conciso y justo, pues el no tener una familia implica estar entregado totalmente a conocer acerca de Dios, conocer su ley y todo, hermanos, todo lo que implica la sabiduría, para que, obviamente, al casarse, se contará ya con el conocimiento suficiente y vasto para enseñar, organizar, coordinar a la familia. Para que juntos sigamos el camino que es el de la ley bendita de nuestro Padre. Por otro lado, una vez casado, se deberá prestar atención, sí, pero a las cosas de Dios. Sin embargo, todo esto hacerlo, pero al lado ya de la familia. Agradando también a la esposa, formando familia, etc. Mas esto no implica dejar de lado a Dios u olvidarse de la ley, sino que más bien, hermanos, la familia es la que deberá conducirse bajo la ley santísima de nuestro Padre. Esto es para el ser humano, pero es para el hombre y para la mujer. Y esto se sustenta con lo que así ha estado escrito también en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 34, que a la letra dice: la mujer virgen que tenga cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en su alma. Mas la casada que tenga cuidado con todas las cosas del mundo, obviamente, para agradar con esto a su marido. Por tanto, hermanos, aquí podemos darnos más que cuenta de que tanto el hombre como la mujer son dirigidos bajo el mismo principio. Y lo más importante es que ambos deberán tener en todo momento, antes que nada, a Dios. Pues es a través de su ley santísima cómo conduciremos nuestras vidas, tanto de manera independiente, como es el caso de la soltería, o en familia. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39, a la letra dice: la mujer casada está atada a la ley de su marido mientras vive el marido. Mas, si su marido muere, ella es absolutamente libre. Se puede casar con quien quiera, con tal de que ambos sigan la ley del Señor. Pero, bueno, queridísimos hermanos, el que este precepto ordene que la mujer estará atada a la ley del marido, hermanos, esto no quiere decir que cada marido impondrá su ley en casa, sino que será la ley de Dios que el marido le dé a conocer para que ambos la sigan. Y toda vez que, así como ella, el marido merece respeto, al ser el hombre el proveedor de todo, y no como en estos días, entonces se considera que es el marido quien impone las reglas de casa. Pero, ¿qué reglas justas puede regir un hogar si no son propiamente las leyes de Dios? Ahora bien, si de casualidad el marido llega a morir, entonces la mujer puede tomar otro marido que, junto con él, ambos den la misma secuencia del cumplimiento de la ley. Queridísimos hermanos, en Efesios capítulo 5, versículo 28 al 31, este a la letra dice: todos los maridos amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, y por ella dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer, y serán dos, pero en una sola carne. Esto, como todos ustedes pueden claramente observar, es tajante. Pues eso de que, mi amor, vámonos a vivir con mis papás, o nos vamos a llevar a mi mamá conmigo, para esto la ley dice: el hombre por su mujer, forzosamente dejará a su padre y a su madre y se juntarán y serán dos en una carne. Y es que, hermanos, de esta forma es la más sana para que ambos vengan a ser dos en una carne. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo será posible que a mí esto tenga que convencerme? Bueno, cuando engendramos hijos, dos vienen a ser uno, pues el ADN del papá y el ADN de la mamá está en los hijos, por lo que dos vienen a ser uno. Y en consecuencia, cada uno, fíjense bien, tendrá su propia generación. Ahora bien, queridísimos hermanos, muchos de ustedes, principalmente hombres, aunque también lo han hecho algunas mujeres, han tenido la gentileza y la confianza para preguntarnos sobre si Dios permite o no al hombre tener muchas esposas. Pero antes de responder esto, hermanos, quiero dejar en claro lo siguiente. Esto no es un asunto que debe ser tomado a la ligera, sino que se debe dar la importancia que éste tiene, la cual es mucha. Y ustedes, mujeres, también deben estar atentas a lo que a continuación vamos a hablar. Y que así ha quedado escrito para la posteridad en Deuteronomio capítulo 21, versículo 15 al 17, y ambos a la letra dicen: cuando un hombre tenga dos mujeres, una muy amada y la otra no muy querida, y la amada y la no muy querida le parieren hijos, más el hijo primogénito sea de la no muy querida, forzosamente será que el día que reparta herencia a sus hijos, no podrá dar preferencia del derecho de primogénito a los hijos de la mujer amada. Forzosamente tendrá que dárselo al hijo de la no muy querida, que es verdaderamente el primogénito. Hermanos, presten mucha atención, por favor, porque conforme al texto antes leído, debemos ser y comportarnos de manera muy sensata, muy cautos. Referente a los hombres, dice: sí pueden tener más de una mujer o esposa, siempre y cuando a ambas les des la misma calidad de vida. Nada de que la catedral y la capillita. Ambas son sus mujeres y por consiguiente a ambas deberán darles lo mismo. Si a una le dan casa, a la otra también. Si a una le dan auto, forzosamente a la otra también. Porque es justo. Y es que si se tienen los pantalones para irse a meter con otra mujer, pues creo, queridísimos hermanos, que deberán tenerlos para asumir las responsabilidades que esto les conlleva. Si son mujeres, hermanas, sé que muchas de ustedes están en desacuerdo con esto, Pero tan solo piensen, hermanas, en aquellas otras mujeres que al día de hoy son tachadas como las otras, las amantes, las queridas, etc. Ustedes que tienen la bendición de tener un hombre casto e íntegro como el que está a su lado, no querrían pasar por lo que pasa una mujer como la que hemos referido. Por tanto, ustedes mujeres forzosamente deberán velar que se haga justicia entre ustedes mismos y jamás permitirles que barbajanes abusen de su situación, ¿qué? Bueno, por ser mujeres, tengan que aguantar los abusos con que algunos que se dicen hombres se comportan. Pero, hermanos, hay algo que es muy importante y por lo cual les vuelvo a pedir, mujeres, que no se molesten, y es que deben ustedes estar conscientes que cuando uno falla, es obvio que va a buscar quien le dé lo que uno no está dando. Y esto es lo que regularmente sucede en las parejas que buscan a otra persona y no a Dios. Hermanos, si Dios les puso en el camino, es por algo. Si por seguir a Dios, la mujer o el marido no quieren seguir el camino, o se dan situaciones que conforme a lo que el bendito ha ordenado son totalmente opuestas, entonces, bueno, también ustedes deberán velar porque la justicia impere en ustedes. Y es que al día de hoy hay muchos hombres que se han vuelto unos haraganes, precisamente porque de ustedes, mujeres, no nos obligan a asumir. Obvio, nuestro papel de hombres de casa. Y ustedes, el de mujer de casa. Pues, al trabajar, hermanos, también ustedes empiezan Ustedes empiezan a alcahuetear la forma conchuda, cínica del marido. Y luego, como se habrán dado cuenta, hermanos, obviamente soportar esto termina siendo un verdadero relajo. Por eso, hermanos, para evitar este tipo de situaciones, lo mejor que debemos hacer, tanto hombres como mujeres, es apegarnos a lo que la ley nos ordena. Y créanme que ni la mujer ni el hombre tendrán necesidad de buscar en otro lado lo que se tiene en casa y lo que Dios le ha dado con beneplácito. Saludos, queridísima hermana Verónica, shalom. Oye, yo solo tengo una hermana que tiene 3 hijas, la mayor de 17, el de en medio de 12 y el chico va a cumplir 11. Yo no tuve hijos. ¿A quién de ellos les tengo que dejar lo que tengo cuando ya no esté? Bueno, queridísima hermana Vero, el primogénito de su hermana es el de 17. Por tanto, es el mayor, es el que tiene el derecho de primogenitura. Así es que él es el del derecho a la, ¿cómo se llama? La herencia. Pero esto y cuando, siempre y cuando no exista papá y no exista mamá, mucha atención, mucha atención. Micael Dispica. Oye, ¿hay requisitos a tomar en cuenta antes del matrimonio? Bueno, nos dice también, nos pregunta también, ¿existe el noviazgo? ¿Hay algún proceso para la búsqueda de pareja? ¿Qué reglas recibe, qué regalos recibe la novia? Bien, Micael, los requisitos que hay que tomar en cuenta antes del matrimonio, pues es que sea una mujer muy rica, ¿no? No es cierto. Querido Micael, el requisito es, primero, ser nosotros muy honestos con ella, hablarles de la verdad, no la verdad que hemos conocido en estos 3 años, más de 3 años, sino que ser honestos, decir desde el principio quiénes somos, qué es lo que no hacemos, qué es lo que no tomamos, qué es lo que no comemos, etcétera. Abrirnos de capa para que el día de mañana, queridísimo Micael, no entremos en problemas de que si tú me hubieras dicho, no me avisaste, etcétera. La honorabilidad, la honestidad desde el principio. Creo, querido Micael, que es el requisito único e indispensable. ¿Existe el noviazgo, querido Micael? El noviazgo como tal no es más que un proceso de conocimiento y reconocimiento entre ambos para determinar si es candidato o candidata para permanecer a su lado el resto de su vida. ¿Se le llama noviazgo? Bueno, no es más que un proceso de conocimiento. ¿Hay algún proceso para la búsqueda de pareja? Ay, mi querido Micael, es tan difícil, porque usted, ya conocedor de la ley, conocedor de la verdad, obviamente, pues el sueño de los papás es que la hija salga bien de su casa. Fíjese qué estúpido, salga bien. ¿Cómo debemos entender este bien? Ay, que mi hija salga bien de la casa. Mire, mientras los padres no cuiden a los hijos, ese bien, como que lo tendríamos que entrecomillar y lo tendríamos que poner entre paréntesis y subrayar, ¿eh? Porque yo pienso que cuando la mujer llega virgen al matrimonio, es forzoso, hermano Micael, hermano, es forzoso que usted a esta mujer, dice el Señor, jamás la eche de su vida, jamás, porque la tomó virgen. Bueno, que enamorarnos de mujeres que no cuentan con su virginidad, vaya, esto no es desagradable ante los ojos de Dios. Hay mujeres que sufren mucho, hay mujeres que han sufrido demasiado y que quizá nosotros podemos encajar en la vida de ella, aunque cuidado, porque luego abusan, pero podemos encajar en la vida de ellas. Y creo que cuando esto se hace de la manera correcta, como lo estamos planteando, hermano, tienen el compromiso, Ellas tienen el compromiso, no tanto porque, ay, bueno, me sacó del donde yo me encontraba. No. Tienen el compromiso porque esta persona, en el caso de nosotros, el haberla tomado con hijos, etcétera, y no importarnos absolutamente nada, creo, hermano, que a ella no le da ningún derecho a tratarnos como basura, ¿eh? Es muy importante. Por eso es que dice el Señor, si te casas con una mujer y a esta le notas que es incorrecta para vivir a tu lado, dale su carta de repudio y que se vaya. Mire qué grande es el bendito. Igual, claro. No se me enoje, hermanas. Es igual para ustedes. ¿Qué regalos recibe la novia? Bueno, pues hoy la novia le tenemos que amueblar toda la casa. Pero el regalo que recibe la novia, mire usted, Micael, cuando los matrimonios no saben qué hacer, cuando los matrimonios no tienen una orientación, bueno, todo lo que reciben se lo gastan en el viaje de bodas. Y no, un casamiento correcto, un matrimonio correcto ante los ojos de Dios, bueno, no olvidemos que el padre debe darle una dote al hijo y los padres también deberán darle una dote a la hija. Y lo que es conveniente es que las dotes normalmente se junten en lo que los invitados tan gentilmente regalan, aportan a la pareja. Bueno, en el caso de nosotros como esenios, lo que hacemos es, se junta, se reúne estos recursos y se pone un negocio. Oye, pero ¿cómo que no se van de viaje de bodas? Dios proveerá. Y entonces ese dinero permite que se cumpla la voluntad de nuestro Señor, que es, en lugar de llegar a un buen hotel, abrir una empresa. En lugar de gastar en regalos y cosas vanas o en souvenirs en el lugar donde estamos, comprar mercancías suficientes para emprender este nuevo negocio. En lugar de ir a conocer amigos nuevos, etcétera, en donde pues tú invitas, yo invito, nos acabamos de casar, etcétera, tener empleados honorables que cuiden de su patrimonio, que es el negocio. Eso es, querido, queridísimo hermano Michael, lo que debe recibir la novia. Si se hace de esta manera, usted a su novia le estaría entregando de manera inmediata un futuro asegurado. Un futuro asegurado. Edward B. Rion. Oye, tengo unas cuantas preguntas. ¿Cuánto tiempo debe durar el noviazgo? Lo menos que se pueda. Honestamente, don Edward, lo menos que se pueda. Porque cuando los noviazgos son muy largos, el problema que existe es la monotonía, uno. El aburrimiento, dos. Y que lo que se pudo haber dicho en el transcurso de tantos años como pareja, pues ya se dijo como novios. Y cuando viene ya el casamiento, entra la etapa de desorden por el aburrimiento que invade a la pareja. ¿A los cuántos años se debe uno casar? Bueno, en el pueblo de Israel, a los 18 años, uno ya es elemento con los suficientes recursos, con los suficientes anexos para casarse. Y en el caso de la novia, bueno, ustedes saben que la mujer, a partir de su periodo, ya es una mujer totalmente fértil. Pero bueno, es muy probable que los 18 años en ambos es la edad suficiente. Hoy en día, bueno, pues chicos de 17 y niñas de 13, pues ya andan cargando un bebé. No, no es juzgado, no, no, no, no estamos juzgando, al contrario, felicidades, pero sería conveniente que estos matrimonios jóvenes se acercaran a gente con sabiduría para que los pueda orientar. ¿Cómo debe vestir el hombre y la mujer en el matrimonio en la actualidad? Bueno, el hombre, si es temeroso de Dios, cubrir su cabeza, y la mujer, que es temerosa de Dios en primer lugar y luego respetuosa del esposo, también cubrir con un shal o con una mantilla su cabeza. Así es como se debe vivir. Obviamente que la mujer ya casada, pues hombre, esas licras modernas que le llaman stretch y todas esas prendas muy pegadas, recuerden que Dios lo prohíbe, porque dice que no uses ropa que muestre el contorno de tu silueta para que no ofendas el nombre de tu esposo. ¿Deben tener la misma religión? Queridísimo Edward, mire usted, el que usted al día de hoy conozca la verdad acerca de nuestro Padre y acerca de todo lo que es la corte celestial, y podríamos decir todo lo referente a la divinidad, perdóneme, don Edward, pero usted no pertenece a ninguna religión, señor. ¿Por qué? Porque si el maestro le dijo, cuando conozcas la verdad, esta te hará libre, no puede usted, no debe pertenecer a ningún grupo religioso, dado que ellos forzosamente lo van a esposar a ellos. No puede usted decirse libre. Entonces, lamentablemente, tanto usted como su esposa o su novia, obviamente después de usted haberla instruido, etcétera, cumplan con los mandatos que ha ordenado nuestro Padre. Esa es la verdadera religión. Ayudar a las viudas y a los huérfanos, vestir al desnudo, calzar al descalzo, darle de comer al que tiene hambre, darle de beber al que tiene sed. No hay más que hacer. ¿Solo uno debe trabajar o los dos? Bueno, mire, don Edward, el Altísimo lo que nos ordena a nosotros es llevar con el sudor de nuestra frente el pan a casa. Y en el caso de la mujer, recuerde que es la encargada de la crianza de los hijos. Así es que espero haberle respondido. Dice, cuando se pide a la novia, ¿qué presente se le debe dar? Bueno, esto del anillo de compromiso no es más que cuestión meramente económica. El simple hecho, don Edward, de que usted, como todo un hombrecito, le entregue la seguridad y la certeza de que aquí podrá haber malos momentos, malos ratos, pero siempre habrá calidez en el hogar. Querido don Edward, ¿qué mejor regalo para una mujer? La certeza de que permanecerá con usted a su lado. Don José Manuel Gutiérrez, querido don Pepe, oye, ¿podemos vivir en unión libre? Es decir, ¿está permitido? Mire usted, esto de la unión libre que se lo crea, a ver quién. Usted es el esposo y la señora es la esposa. Discúlpeme serle tan sincero. Forzosamente, don Pepe, es, lo ordena el Señor, imperante notificar a las autoridades gubernamentales, o sea, al registro civil, que ustedes dos están contrayendo matrimonio, para que esto le dé la legitimidad a sus hijos, porque esto de que unión libre, mire, si usted se tiene que ir o su esposa se tiene que retirar de la vida que usted le da, con papel o sin papel, porque si usted habla de vivir en unión libre por evitar la responsabilidad de mantener a esta mujer o de darle a los hijos su alimento, aun y cuando usted los deje, los abandone, no se va usted a poder quitar esta carga. El simple hecho de llevar su sangre, está usted obligado, es forzoso, a cumplir. Sandra Azucena Sandoval. Sandy, qué gusto, muchas gracias por escribirnos. No habíamos tenido el gusto de recibir algunas palabras de usted. Mi hermano, muy buenas noches. Usted tiene dos esposas. Híjole, pero ¿por qué me pasas este tipo de preguntas? ¿Qué van a decir los hermanos, hombre? En total tuve tres. Y gracias a Dios, tuve un total de 9 hijos con ellas. Pero tan bendito ha sido Dios conmigo que al día de hoy, en mi corazón, guardo el recuerdo de una y la gratitud hacia el bendito de no abandonarme dejándome a mi lado a otra. La tercera madre de mis hijos, lamentablemente, se metió ahí con unas, creo que amigas, vecinas, la invitaron al cristianismo y creo que al día de hoy es pastora o no sé qué, de alguna comunidad. Forzosamente tuve que echarla de casa. Sus hijos quisieron irse con ella y bueno, me tiene sin cuidado. Como le vaya, no me interesa, porque cuando mi padre le dio todo, casa, vestido, sustento y todo lo que pudo ella anhelar, ella lo despreció, ella prefirió irse a otro, a una cuestión, otro concepto de la vida. Bueno, parece que su Dios no le ha dado casa, parece que su Dios no le ha dado techo, parece muchas cosas. No es importante, Sandy, gracias por su pregunta. Aun y cuando tengo años visitando a algunos hermanos, nunca me habían preguntado esto. Gracias, Sandy. Y dado que aquí producción, mis hijos están conmigo, quiero seguir siendo honesto y no voy a dar una cara aquí en la casa de ustedes y voy a darle otra en lo personal a cada uno de ustedes, Sandy. Así es, esta es mi vida, Dios me ha bendecido, como no tiene usted idea. Y bueno, esta señora quiso emprender, no sé, otra idea. La convencieron, fíjese nada más, en ese grupo cristiano, y era forzoso que desocupara el techo que Dios, mi Señor, le había dado a través de nosotros. Por tanto, ya tienes otro Dios, órale, sáquese, ¿eh? Hay que su Dios le dé techo, órale, sáquese, y que Dios le dé cama caliente, y que Dios le dé su agüita caliente, y 4 o 5 alimentos al día, órale, sáquese. No volví a saber de ellos. Una ocasión, mi hija, Gabriela, intentó en, ¿qué fue, hijo? ¿Facebook? Fue una red social donde solicitaba, ¿cómo qué? ¿Como amistad? Como amistad, ingresar, y mi hijo, que los conoce, cosa que le agradezco a mi hijo, muy respetuoso él siempre, oye, escribió Gabriela, la recibo. ¿Qué le vas a recibir, hijo? No. Esa gente ni como amiga. Y es que la ley dice, cuando otro venga con otras ideas a decirte cosas que van en contra de la ley de Dios, no lo recibas ni le llames jamás bienvenido. Y espero, Sandy, me entienda. Ha sido tan benévolo, ha sido tan espléndido, ha sido tan maravilloso nuestro Señor con nosotros. Mis hijos no saben lo que es ir a un médico. Fíjense. ¿No nos falta el pan? Bendito sea Dios que cuando mis hijos le llaman a sus esposas, le dicen, oye, ¿qué quieres comer para que te mande yo de aquí, del negocio? Bueno, ¿qué hicieron de comer? Hay esto, y esto, y esto, y esto, y... porque tienen mis hijos un buffet. Y esto, y esto, otro más. Bueno, ¿tú qué quieres, hijo? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Fíjese nada más cómo es Dios de grande con nosotros, que se dan el lujo de escoger qué quieren comer el día de hoy. Y que yo me toque el corazón por esta gente, no, Sandy, porque ellos son los que debieron haber pensado quién es el que les daba su pan. ¿Quién es el que los bendecía con salud? ¿Quién es aquel que les daba su diversión, sus autos, sus gustos? Y si ellos tomaron la decisión, querida Sandy, de no reconocer al bendito como el que les proveía de paz, de alegría, de salud, ¿yo por qué tendría que sentirme porque ellos ya no están conmigo? ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Órale! ¿Eh? ¡Bendito sea mi Padre que nos ha dado tanto! Parece que su Dios no le ha dado casa. Parece que no le da techo, parece que no tiene automóvil, pero ellos dicen que están esperando el día del arrebato. No, creo que les han arrebatado como 3 veces las bolsas, Eso sí, ya me estoy enterado, pero de ahí en fuera, Sandy, muchas gracias, Sandy, por haberme permitido con esta pregunta tan sincera, haberme permitido ser honesto con ustedes, que conozcan quién soy yo. Les agradezco a las madres de mis hijos el que hayan compartido mi forma de ser, mi forma de educar, mi forma de vivir. Les agradezco que hayan sido tan razonables, y creo que Dios les ha dado tanto como a mí, que ellas y yo y mis hijos les damos gracias. Y mis hijos, quizá le interese también este Sandy, y hermanos, se quieren como hermanos, se quieren como hermanos. Juan Carlos Bonifacio, mi querido Juanito, qué gusto saludarle. Oye, para unirme con una mujer lo tengo que hacer ante la intemperie a los ojos de Dios. Es muy honorable, es muy honroso, porque estaría usted teniendo por testigo a Dios y al cielo. Es maravilloso, es precioso cuando su papá de sus papás, de la novia, y los papás de usted le bendicen ante la mirada de nuestro Señor. Es maravilloso, Y si es de noche, va usted a ver cómo corren los carros por la alegría que hay en el cielo. Oiga bien lo que le digo, Juanito. Ya lo vivimos nosotros. ¡Qué gusto, don Pepe Gallo 99! Oye, ¿qué es la dote? Pues mire, José Gallo, es la parte económica que los padres le dan a los hijos para emprender su nueva vida. La dote es como el, no el regalo, sino la garantía de esa unión, para que sea una unión fuerte, y se dé en ellos, en los novios. ¿Cuánto es la dote? Bueno, mire, normalmente lo que se estila es de que si usted dispone de tanto, no sé, entre bienes o X, joyas, etcétera, usted hace una proporción. Tiene usted 4 hijos, 5 hijos, y tiene usted 500,000 pesos mexicanos, y tiene usted 5 hijos, bueno, son 100,000 pesos para cada hijo. Se le casa una, bueno, pues a juntar los 100, hijo, esta es tu dote. Y pues en el caso de la hija, de igual manera es la dote. Por eso es que cuando un matrimonio se consolida de esa manera, y lo último en lo que piensan es en el viaje de bodas, no, hombre, imagínese, unir la dote del esposo más la dote de la esposa, emprenden un buen negocio, y mire qué maravilla, ambos serían patrones, no serían empleados, y se cumpliría lo que nuestro Padre ha dicho: yo te juro que si guardas mis leyes y mandamientos, tus hijos serán patrones, nunca serán empleados. ¿Por qué no debemos llevar a nuestros hijos al psicólogo? Pues porque tiene usted a Dios por Señor. Nada más por eso, Pepito. Mire, en la mayoría de ocasiones, bueno, siempre, el comportamiento de nuestros hijos es el reflejo de nuestra capacidad para educarlos. Se acabó. Sé lo que dicta la ley, pero ¿cómo explicarlo? De esa manera, así de fácil. Vaya, ¿para qué te llevo al psicólogo si va? Simplemente si te estoy diciendo que Dios es el que te está dando tu pan de cada día y no me crees, ¿de dónde entonces piensas que sale todo lo que tienes, lo que vistes, lo que calzas, lo que te diviertes? Bueno, no hemos tenido nosotros necesidad de ningún psicólogo. Cuando tenemos algún problema, alguna necesidad que nos agobia, inmediatamente acudimos a nuestro Señor, acudimos a nuestro amadísimo Maestro, acudimos al siervo más antiguo para que, vaya, nos den un viso del por qué está sucediendo esto, algún comportamiento que no haya sido grato de parte de todos nosotros ante Dios. Y cuando tienen la gentileza de mostrarnos el error, lo único que hacemos es avergonzarnos y, bueno, continuar con nuestra vida cotidiana. Antes de despedirnos, queridísimos hermanos, quiero enviar un afectuoso saludo hasta la ciudad de Yopal, en Colombia. Un saludo para nuestros hermanos colombianos, a nuestra querida hermana doña Marina Barón, quien recientemente se ha integrado a la red de Facebook y que ya sigue nuestros programas semanales. Queridísima hermana, muchas gracias por esa confianza que usted deposita en esta basura, como es su servidor, y pues en el trabajo que hacemos. Y sabe, gracias, porque siendo nosotros basura de este mundo, el que usted ponga esa fe en lo que decimos, eso al día de hoy la hace sentir de una vez por todas esa libertad de la que nuestro amado Maestro ya le había anticipado a usted. Hermanos, por hoy es todo. Que el bendito, nuestro Padre amadísimo, el Eterno, nos bendiga. Que nos dé más sabiduría a todos. Que junto con sus más queridos disfruten de ella y que nos permita abrir nuestro corazón para recibir la ley santísima y cumplirla al pie de la letra. Ahora que nos damos cuenta que la ley, queridísimos hermanos, del puerco, miles de años después, la OMS viene a decir que es cáncer ingerir esa carne, bendito sea nuestro Padre, porque Él ya no los había anticipado. ¡Ah, nuestros hermanos cristianos! ¿Y ahora qué van a decir? Dios dijo puerco, no. Y ustedes decían, ¡ah, no! Eso es para los judíos. Nosotros sí podemos comer tacos de mierda con guacamole, con su salsita borracha. Nosotros sí. Y ahora que la Organización Mundial de la Salud dice la carne de puerco es sinónimo de cáncer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mis queridos hermanos? Cuidado, ¿eh? Ahora ya comprenden que la ley es santísima, es bendita y es eterna y es universal. Queridísimos, no quisiéramos despedirnos si antes no les hacemos llegar este sabio proverbio, judío, por cierto, y que a letra dice: un hombre que solo se ocupa de la ley divina atrae la bendición de Dios. Hermanos, la enseñanza de este proverbio es valiosa, es clarísima, ya que muchos hemos sido educados a solo buscar a Dios, pero en nuestras adversidades, y a justificar nuestras angustias y fracasos como la voluntad de Dios. Sin embargo,